Soy Will Luna y esto es Viajando sin Planes. Empezamos un nuevo capítulo os hablo desde Bali, desde Lovina, desde el norte de Bali, un pueblo así un poquito más apartado de la turistificación masiva que sufre Bali, pero no vamos a hablar de Bali, aunque os prometo que van a llegar cosas. Y muy interesantes. De momento, si queréis leer algo, podéis entrar a la página web de viajandosinplanes.com. Voy escribiendo entradas sobre mis sentimientos en este lugar y cómo van cambiando mi manera de ver el viaje y también como cosas que aprendo, ¿no? Reflexiones sobre los momentos que voy viviendo, las cosas que aprendo en cada lugar. Pero hoy vamos a Pai. Que es un pueblecito cerca. Si estuvisteis escuchando el podcast de la semana pasada, ya sabéis que andamos por el norte de Tailandia, estamos haciendo Tailandia, país en el que, visité, viví durante 6-8 meses. Los visados están poniéndose complicados un poquito para aquellos que quieren vivir, o sea que tampoco planteéis mucha vida más allá de un 4 entradas y salidas del país de Tailandia, porque ahora ya lo restringen. Pero a partir de ahí, si vais con visa de turista, de visita, uno de los lugares que realmente, a mí realmente, o sea, el norte me dejó, el sur de Tailandia me dejó así un poquito como con un regusto agridulce, tampoco me acabo de convencer. Turístico, poca cultura, pero luego fue llegar al norte de Tailandia y descubrir pues una Tailandia completamente diferente, una Tailandia que también tiene una cultura especial, diferente, que es la cultura lana, de la que hablé en el capítulo anterior, en el podcast anterior de Chiang Mai, y una sociedad muy entregada al culto, muy entregada al lugar, ¿no? A cuidar de su lugar, a hacerlo bonito, a hacerlo entretenido, divertido, a quererlo, ¿no? Y no aquella turistificación que se ve en el sur o aquella zona comercial, ¿no? Que es Bangkok y que ya está un poquito desposeída de la esencia, aunque también guarda mucha de ella. O sea, no es que por visitar Bangkok vayáis a perder a Tailandia, ¿no? Pero vais a perderle el gusto a Tailandia. Pero yo creo que si habéis estado en el norte de Tailandia sabéis de lo que hablo. Y si no, realmente tenéis que hacer... no me gusta usar la palabra tener, ¿no? Pero es uno de los lugares que os hará entrar a vivir Tailandia más desde dentro, ¿no? Y Pai es un pueblecito a 3 horas de Chiang Mai, que de hecho, se puede ir directamente con minivan desde 180 a 160 watts, pero también se puede ir haciendo un loop, si sabéis de conducir motocicleta, y es que, la zona norte de Tailandia, la verdad es que las carreteras están en muy buenas condiciones. Yo he conocido a varios nómadas digitales y viajeros que iban al norte solo a hacer rutas de moto, incluso la compraban y luego la vendían. Y está lo que se conoce como el Mae Hong Son Loop, que es un loop que, empieza por Doi Intanon y hace toda la ruta por Samoeng, se va a Pai, Mae Hong Son, que es el pueblo que le da nombre, y la provincia se llama Mae Hong Son, ¿no? Y además el pueblo también se llama Mae Hong Son, y pasa por Chiang Rai, ¿no? Un poquito como lo queráis hacer, lo podéis diseñar un poco, pero la idea es hacer esta vuelta, empezando de Chiang Mai y acabando en Chiang Mai, y visitando estos 4 lugares esenciales, digamos, ¿no? Como son Doi Intanon, que es el pico más alto de Tailandia, Pai, que es el pueblo hippie, o así le llamaban, porque la verdad es que tampoco hay tantos hippies, o, o la esencia hippie está un poco desmerecida desde que ha llegado la modernización, no sé cómo decirlo. Y de ahí ir a Chiang Rai a ver aquellos templos que son el Templo Azul, el Templo Blanco, pero que aparte esconde más templos y de los cuales os hablaré pues en el siguiente podcast especial para mecenas. Que bueno, también quiero agradecer a aquellos que me habéis apoyado este mes. De nuevo, muchas gracias. Y esta semana llegará otro podcast nuevo sobre Chiang Rai. Entonces, a partir de ahí vamos a Pai, vamos a centrarnos en este pueblecito, que además os quiero proponer, bueno, yo lo he visitado en varios momentos, ¿no? Porque está como la temporada alta de Pai, que viene a ser pues la temporada alta de Tailandia, de noviembre a abril, que está repleto de turistas y la verdad, bueno, todas las actividades, conciertos, fiestas en la jungla, bueno, todo tipo de actividades. Bajada en tubos, en donuts por el río, cosas de estas, pues están todas las actividades disponibles, pero también se puede visitar en temporada baja y en temporada baja guarda una esencia bastante bonita, ¿no? Con la lluvia, con las nubes, con, bueno, ya los turistas fuera del pueblo, pues te rodeas de gente local, te rodeas de montañas, de naturaleza y te rodeas pues, de habitaciones con ventanas que dan dan a la jungla, ¿no? Y te levantas con, pues, la vista es una hoja de un árbol, de una palmera, de cualquier tipo de arbusto que haya por aquella zona. Y esto es impresionante. De hecho, os voy a dar una recomendación de una guest house que me gustaba mucho. Era muy barata, pero era muy bonito, especialmente la vista de la terraza, ¿no? Balcón, como lo queráis llamar, levantarse y ver pues solo plantas, ¿no? Ver solo naturaleza. Y eso a mí realmente no me importa tanto, ¿no? Que haga sol, que haya nubes, pues al final hay sitios que fuera de la turistificación de cuando hay sol, ¿no? Pues guardan una esencia y Pai es uno de esos lugares, por eso probablemente se hizo famoso, ¿no? Entonces, bueno, os digo el nombre de la guest house. Pai Yard Guest House, escribe Pai como el nombre del pueblo, Pai, Yard, Yard, y Guest House, ¿no? En inglés. Y bueno, ya os digo, me costó 2 noches 560 bahts. Evidentemente, esto es precio de temporada baja, que son menos de 10 € por noche, pero espectacular. Y luego, si queréis más hostal, hay un hostal que la verdad que también me gustó mucho. Y se llamaba Suandoi, Backpackers Resort. Un hostal pues muy de relax, ¿no? Un poquito fuera del pueblo, porque a veces no apetece estar tan dentro del pueblo y realmente pues este hostal estaba a 10 minutos a pie, o sea que tampoco era una locura, ¿no? Pero sí, este Suandoi Resort también estaba muy bien para mochileros, aunque también tenían bungalows. Mucha gente me preguntaba, sobre todo cuando estaba viviendo en Chiang Mai, sobre, bueno, estos hostales, ¿no? Como el Monkey Hostel, creo que se llama, y el Paradise, ¿no? Pues hostels de fiesta, ¿no? Party hostels, que yo la verdad no recomiendo. Es decir, hacen fiestas y todo el mundo tiene acceso a aquellas fiestas. Entonces, pues vale la pena ir a las fiestas, ¿no? Si os apetecen. Incluso el Paradise es conocido pues por vender otras cosas como batidos de setas y cosas estas, ¿no? Pero la cosa es ir ahí como a hacer la fiesta. De hecho, en el Paradise está muy bien porque siempre hacen música en directo. Y bueno, ya sabéis que yo además, bueno, yo sé que eso se hace allí, pero no lo practico. Y además dejé de beber en Tailandia. Pues, y tenéis un artículo sobre eso en la página web que se llama ¿Por qué dejé de beber mientras viajaba? Y bueno, fue por conocer en realidad a un chico que había sido exnómada y que lo conocí en Chiang Mai, ¿no? Esto es lo bueno de viajar, ¿no? Que conoces gente, aprendes y conoces vidas y bueno, y un poquito me explicó pues su decisión, ¿no? ¿Cómo pues consiguió salir de eso? Y un poco por respeto, pues yo también quise parar de beber porque, bueno, salía de fiesta con él bastante, ¿no? Y no me parecía muy ético pues estar ahí yo, bueno, emborrachándome y él, aunque realmente a él no le importaba, pero la verdad es que más allá de eso me enseñó, ¿no? Como en realidad pues no necesitas pues el alcohol, ¿no? Para pasártelo bien y puedes ser el alma de la fiesta y puedes disfrutarla más que nadie y puedes irte el último de la fiesta y puedes ligar con tantas chicas o chicos como quieras sin tomarte 20 cubatas, ¿no? Y bueno, ahí tenéis la reflexión si entráis a la página web de Viajando Sin Planes, en que cuento un poco todo, ¿no? Pero bueno, eso es una de las cosas buenas que tiene viajar. Otra son las gallinas estas que suenan de fondo, que te hacen sentir realmente en la naturaleza, pero es que estoy en medio de la jungla. Así que realmente podéis escuchar a lo que suena Bali en medio de la naturaleza y de la vida local en un muy buen hostel que he encontrado, que un amigo me recomendó y que os voy a dejar por ahí. Bueno, lo tenéis en las historias de Instagram. A partir de ahí seguimos con Pai, porque fuera de la fiesta pues y de las noches de micro abierto que hacen en el Paradise, que son muy, pues tenéis muchas cosas que hacer y tenéis mucha naturaleza que explorar, ¿no? Desde el cañón de Pai, desde las cascadas que hay por Pai, lo mejor que podéis hacer. Tal y como llegáis a Pai, os van a dar un mapa. Da igual si alquiláis una moto o llegáis al hostal, os van a dar un mapa. Podéis preguntar porque es un mapa que lo tienen todo Pai y ya os ponen las cascadas que hay, la cascada de Pambok y luego los hot springs, que serían los baños termales, y de los cuales os voy a dar un truquillo, porque hay dos baños termales que te hacen pagar, bueno, ya sabemos, ¿no? Que como hay turistas, pues hacen pagar, hacen pagar, hacen pagar, y a veces pues te cansas un poquito, sobre todo si vas un poco de viaje largo, ¿no? Si vas a visitar solo Pai, pues bueno, se paga y ya está. Pero si no, bueno, los hot springs, de hecho, hay dos muy famosos que se pagan. Y luego hay un tercero que, digamos, en dirección al cañón de Pai, una vez se pasa al cañón de Pai, hay una, digamos, saliendo desde Pai, yendo hacia el cañón de Pai, pasando el cañón, se encuentra una bifurcación, ¿no? Digamos, la carretera seguiría hasta Chiang Mai, o se coge esa bifurcación a la derecha que te mete entre medio de pueblos y arrozales y jungla y montaña y al cabo de 40 minutos llegas a unos baños termales en los que realmente pues no hay nadie, ¿no? Entonces estás tú allí, son gratis y a veces hay un señor, ¿no? Que vende huevos para que los hiervas en el agua que sale de la tierra directamente, ¿no? Es bastante bonito, podéis preguntar más que pues yo deciros el nombre, porque la verdad es que tiene varios nombres, ¿no? Pero en el mapa sale. Podéis preguntar a los mismos locales, a la misma gente de la casa de huéspedes sobre este baño termal gratuito, porque realmente pues no va nadie y es muy bonito y los locales lo conocen, entonces insistid, insistid hasta que os lo den y realmente la experiencia será impresionante, ¿no? Y una de las experiencias es conducir moto por Pai, ¿no? O si no conducís moto en bicicleta, ¿no? A ver, esta ruta hasta el baño termal pues quizás se os haga un poquito larga, a no ser que seáis pues experimentados. Pero ir con bicicleta a ver cascadas, hacer las rutas de Pai por los diferentes pues, senderos que llevan a los parques nacionales, subiendo podéis perderos por todas las rutas. O sea, a cada lado hay una cascada, a cada lado hay una montaña y empiezas a subir y empiezas a conducir y a conducir y a conducir y a conducir. Y llega un momento en que ya no ves pueblos alrededor, solo ves montañas. Y montañas, un infinito de montañas, que es algo impresionante que yo realmente, pues no sé, ¿sabes? Cuando, por ejemplo, pues desde mi región, ¿no? Desde mi casa, desde Barcelona, cuando sales un poquito, te vas a una montaña, pues puedes ver las diferentes hileras, ¿no?, de montañas, pues digamos, las diferentes condiciones meteorológicas, ¿no? Digamos, bosques más verdes al principio, un poquito más al fondo, pues montañas más marrones y ya al fondo la nieve, ¿no? Y aquí no, aquí claro, como el clima es siempre igual, no es el mismo, entonces se ve todo verde y todas las montañas son tienen la misma, el mismo color, evidentemente diferente forma, pero hace un efecto como de infinito de dónde estoy, ¿no? Estoy en la inmensidad y la verdad es que es muy bonito. Yo creo que es una de las mejores experiencias que podéis tener en Pai, más allá de aquellas fiestas y de aquellos festivales que organizan, incluso fiestas tecno en la jungla, de todo. O sea, en Pai se hace de todo, menos pueblo hippie lo tiene todo, ¿no? Pero bueno, tiene toda esta parte natural que realmente os recomiendo, os animo a explorar un poquito sin planes. Como siempre os comento, pues descargaros la aplicación de Maps.me, de maps.me, la descargáis en Google Play y ahí ya tenéis señaladas las cascadas. Es una aplicación de navegación como es Google Maps, pero que funciona offline. Y realmente, bueno, os recomiendo que la bajéis porque va muy bien para viajar. Hace algunos errores, sobre todo en el tema de distancias. Bueno, te dice un tiempo y en realidad el tiempo suele ser el doble. Pero aparte de eso, funciona muy bien y tienes solo los lugares que no, y no necesitas internet. Por lo tanto, bueno, es realmente una buena aplicación para viajeros, la que siempre recomiendo. A partir de ahí, ¿qué más podéis hacer en Pai? Bueno, en Pai tenéis el mercado nocturno, que es un mercado pequeñito, tranquilo, ¿vale? Alguna vez, pues, si habéis estado en Chiang Mai, habéis estado en el Saturday Market, en el del sábado, el del domingo, si habéis estado incluso en el Night Bazaar, ¿no?, que es el diario. Bueno, son mercados gigantes con un montón de cosas. En el Pai es un mercadito más humilde, más tranquilito, pero también es muy bonito, ¿no? Y está ahí en la zona central, junto a la escuela de Pai, bueno, en la calle paralela a la escuela de Pai. Y bueno, hay comida muy sana, comida muy natural, desde, bueno, comida evidentemente tailandesa, sushis y resto, pues, a cosas más vegetarianas, cosas más, pues, para yogis, ¿no? Digamos, ¿no? Es un mundo bastante bonito y que vale la pena descubrir, ¿no? Mucha gente también te pregunta, ¿cuánto tengo que estar en Pai, ¿no? Y claro, es un poquito complicado, por eso me gusta viajar sin planes, ¿no? Y si tienes tiempo, pues vale la pena, porque Pai es un lugar que realmente, a ver, en mi opinión, 2 días son pocos y 7 empiezas a sentir como que te vas a estancar ahí toda la vida, ¿no? Entonces, que tampoco es malo, ¿eh? O sea, quiero decir, si realmente pues sientes que es tu sitio, cógelo y disfrútalo porque es precioso, ¿no? Y tiene una vida impresionante y Tailandia siempre te dará la bienvenida, ¿no? Pero si no, yo cogería mínimo 2 noches y abierto a un par más o 3, como mínimo. Yo me quedé 7, además en el Suandoi Resort este, no sé si lo harán ya, ¿eh? Pero cuando hacías 7 noches te regalaban la octava y creo que yo ya ni la acepté, en plan, bueno, no, es que tengo que salir de aquí ya porque si no me quedo. Hay 2 formas de llegar a Pai, ¿no? Y una es en minivan, 763 curvas creo que son. Y la, bueno, de hecho hay 3, o sea, la tercera ya es cuestión de presupuestos, pero la segunda es coger vuestra propia moto y hacer la ruta que lleva Pai, que es impresionante. Incluso podéis tomaros 2 días, quiero decir, son 3 horas de viaje, pero hay muchos lugares entre medio del camino, muchos sitios que visitar, cascadas, cafeterías, zonas, lugares de yoga. Hay mucha gente que va a hacer voluntariados sobre aquella zona, ¿no? En la zona de Samoeng, en la zona de Pai, en medio de la montaña y vive experiencias, pues trabajando con gente tailandesa. Y además, pues bueno, duermen gratis y tienen comida gratis a cambio de su trabajo. Es una experiencia que realmente, pues, vale la pena vivir, vale la pena, pues, aprender, ¿no? Y ver un poquito la vida en el campo, en la montaña, y sobre todo aquellos que venimos de la ciudad, pues vivir un poco la realidad de aquellos que, pues, viven apartados un poquito del mundo que conocemos y en su tranquilidad y en su soledad saben disfrutar de la vida y probablemente mucho más que nosotros y probablemente tengamos mucho que aprender de eso, ¿no? De que no es ningún delito, ¿no? Pues estar solo o disfrutar de tu soledad, sino que es algo bonito de lo que disfrutar y de lo que alimentarse, ¿no? Y de lo que crecer y disfrutar. Entonces, bueno, tenéis esta propuesta que podéis hacer, otra opción que tenéis en el camino o en los alrededores de Pai y de Chiang Mai y todo esto es hacer un retiro espiritual de yoga. Para ello os quiero recomendar un artículo que escribió mi amiga de Proyecto Viaco, Sofía, que además hicimos un podcast sobre Japón, que se llama ¿Cómo viajar sin dinero por Japón? Si lo queréis buscar. Pero bueno, Sofía de Proyecto Viaco tuvo una experiencia muy buena en un retiro espiritual Vipassana, que son los que pues se hacen sin ningún tipo de pago previo, sino por donación final. Y tuvo una muy buena experiencia, os recomiendo que la leáis, pero también os recomiendo que os informéis bien, porque también es verdad que son procesos y cursos muy intensivos, muy fuertes, y has de estar preparado mentalmente para hacerlos, porque si no, pues también te pueden afectar mal, ¿no? Te pueden hacerte caer en una depresión o... Bueno, os recomiendo realmente que os informéis porque están los ambos lados, os puede ayudar mucho o también os puede hacer daño si no estáis en una situación, digamos, mental apropiada, ¿no? O propicia para hacer dicho retiro espiritual. Pero bueno, es una experiencia que mucha gente quiere vivir, Chiang Mai y Tailandia, el norte de Tailandia, Pai. Sobre todo los alrededores, ahí en medio de la montaña, en medio de la nada, sin turistas alrededor. Es uno de los lugares donde hacerlo. Y bueno, os recomiendo que busquéis información para la tercera temporada, que la empezaré a preparar pues el siguiente mes. Voy a hacer entrevistas con varios viajeros, voy a estar hablando de romper con la vida, ¿no? Esta de 8 a 5 y de viajar y bueno, voy a traer nuevas cosas, así que estar preparados y voy a incluir esto y si no me lo recordáis en los comentarios cuando empiece la tercera temporada. Pero bueno, esto es un poco lo que se puede hacer alrededor de Pai, lo que se puede hacer en Pai, que a veces también tenemos la mentalidad de ir solo al sitio, ¿no? Y los alrededores tienen mucho que ofrecer. Y bueno, yo os propongo también que Pai es uno de los sitios que es perfecto para visitar en temporada baja, es decir, en temporada de lluvias, de nubes, un sitio para realmente escapar de todo y liberarse y relajarse y disfrutar de la naturaleza, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado este podcast. Si os ha gustado, os pediría por favor que me dierais un me gusta, que me anima y... Bueno, me alegra recibir me gustas, gracias a los que ya lo hicisteis en el podcast anterior. Y así además, pues conseguimos llegar a más gente. Y bueno, hasta aquí. Nos vemos en el nuevo podcast especial para socios que hablará sobre Chiang Rai. Y bueno, hablaremos de alguna cosita más, alguna sorpresita más sobre el norte de Tailandia. Si no sabéis cómo se escuchan los podcasts exclusivos para socios, solo tenéis que ir a la pestaña de apoyar que sale en el podcast de Viajando sin Planes. Y bueno, con una suscripción mensual de 1,49 apoyas el podcast. Además, accedes a todo el contenido exclusivo de Viajando sin Planes. Y además, pues tienes una publicación semanal más sobre Viajando sin Planes. Entonces, es una forma de apoyar el proyecto, de que esto siga rulando y de que nos vayamos a la tercera temporada pues con aún más ganas y con más ideas, ¿no? Gracias a los que ya me habéis apoyado, a los que estáis apoyando este nuevo mes y hasta pronto. Esto es Viajando sin Planes y soy Will Luna. The world is your...